la basura vuelve, contaminando el suelo, el agua y el aire. La ley de basura cero es la solución. Exigile al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que la implemente ya. Entérate cómo. Entrá ahora a greenpeace.org.ar.